muy entregado en la cantina que tanto te esta canción. Mucho al pensar de ti, porque fuiste un hermano para mí.